Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás del mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Hola a todos, bienvenidos a Jazz y Luna. Soy Sabrina López y les agradezco por acompañarme un miércoles más en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Vamos a empezar inmediatamente. Comenzamos con Herbie Hancock. Es un artista inquieto estilísticamente que se ha dejado influir por casi todas las tendencias musicales de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, el estilo pianístico y de teclado de Hancock son completamente suyos, con sus propios rasgos armónicos, urbanos y complejos, y sus ritmos muy particulares. Escuchemos Parade. Thank you. propongo conocer a Joe Henderson, uno de los principales saxofonistas de la historia. Nació hace 76 años en Lima, Ohio. Estudió música en la Kentucky State College. Integró un sinfín de giras alrededor de Estados Unidos y el mundo. Demostró su mejor característica, la de un jazzista lírico. Fue un improvisador audaz debido a su gran fraseo con el saxofón tenor. A continuación, escucharemos First Street, uno de sus temas más memorables. Thank you. contado varias veces sobre la vida musical de Thelonious Monk, pero lo que no sabían, además de su gran talento, es que Monk padecía de una enfermedad mental, y aparte de algunas apariciones especiales a mediados de los 70, desde esos años vivió recluido por el resto de su vida. Vamos con I Mean You. Thank you.

DC Jazz Jam es un centro de arte jazzístico donde varios músicos de este bello género se presentan. El 24 de febrero del año pasado, la banda local presentó una improvisación a la que llamaron The Preacher. sabían, les tengo un dato muy muy interesante. La banda inglesa The Beatles también hizo algo de jazz en algún momento. Ellos tienen una canción titulada When I'm 64, que es una canción escrita por Paul McCartney, y cuenta lo que él no quería que le pase cuando cumpliera 64 años. Ahora vemos que tiene más de 70 y goza de mucho dinero y mucha fama. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Jazz y Luna. No se olviden de escucharnos mañana a las 10 de la noche con Tyrone Valareso. Soy Sabrina López, conmigo hasta el próximo miércoles. Buenas noches. I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.